hoy, porque encontré que el amor, que en mi noche de tristeza tanto lo he soñado yo, que en mi noche de tristeza tanto lo he soñado yo. Gracias a tu amor, chiquita, hoy vuelvo a sonreír. Con tenerte entre mis brazos, yo soy feliz, muy feliz. Con tenerte entre mis brazos, yo soy feliz, muy feliz. Chao, soledad, hoy en mi vida llegó el amor. Ya no estaré solo y muy triste, gracias a vos. Porque encontré aquel amor, que en mi noche de tristeza tanto lo he soñado yo. Que en mi noche de tristeza tanto lo he soñado yo. Gracias a tu amor, chiquita, hoy vuelvo a sonreír. Con tenerte entre mis brazos, yo soy feliz, muy feliz. Con tenerte entre mis brazos, yo soy feliz, muy feliz. Chao, soledad, hoy en mi vida llegó el amor. Ya no estaré solo y muy triste, gracias a vos. Y nos vamos. Y escucha mi acordeón. Y escucha, fuerza. Chao, soledad, hoy en mi vida llegó el amor. Ya no estaré solo y muy triste, gracias a vos. Chao, soledad, hoy en mi vida llegó el amor. Ya no estaré solo y muy triste, gracias a vos. Chao.